Hola, para la primera actividad de la práctica 3, la búsqueda inversa de imágenes, hemos elegido varias imágenes representativas de cada post, normalmente vinculado con la obra de algún artista. Para la imagen del post Flor de los Amantes, Tinay encontró una copia más en la web, mientras que Google Imágenes 93 copias. Hemos encontrado que la imagen es libre de derechos. Para una de las imágenes correspondientes al post acerca de Wes Anderson, Tinay encontró 43 copias en la web y Google Imágenes 494 resultados. No ha sido posible encontrar datos acerca de las condiciones de derechos de la imagen. Para la imagen que ilustra el poema de Alejandra Pizarnik, Tinay encontró 0 resultados en la web, mientras que Google Imágenes encontró 30. Tampoco ha sido posible encontrar datos acerca de las condiciones de derechos de la imagen. Finalmente, para una de las imágenes pertenecientes al post sobre Harriet Lee Merriam, Tinay encontró una copia más en la web y Google Imágenes 27 resultados. No ha sido posible encontrar datos acerca de las condiciones de derechos de la imagen. Para la segunda actividad, la búsqueda en banco de imágenes, hemos tratado de buscar imágenes vinculadas a la temática del blog, de manera que nuestro objetivo ha sido el de dar con imágenes relacionadas con la creación artística y sobre todo el concepto de creatividad. Realizando una búsqueda avanzada en Ace Photostock, hemos seleccionado las imágenes con derechos protegidos y hemos buscado el concepto creatividad. A la hora de precisar las categorías, hemos seleccionado historia y bellas artes, personajes famosos, contemporánea y conceptos. Respecto a criterios formales, hemos mantenido la selección de todos, ya que por el momento no tenemos prioridad respecto a una obra en blanco y negro sobre otra en color, etc. Una búsqueda muy similar ha sido la que hemos realizado en Getty Images. En búsqueda avanzada hemos seleccionado el concepto creatividad de la colección Creative, admitiendo todo tipo de estilos formales y orientaciones de la imagen. Las colecciones sin royalties han sido deseleccionadas, al igual que hemos deseleccionado las procedentes de la colección editorial y los clips de vídeo. Por último, hemos realizado la misma búsqueda en el banco de imágenes de Corbis. Adentrándonos en la colección Creativo y con derechos protegidos, hemos buscado el concepto creatividad aceptando cualquier atributo formal de la imagen, al igual que respecto a cuestiones de género y número de personas de la misma. En Age Photostock hemos encontrado con este concepto alrededor de 28.000 resultados. En Getty Images el resultado ronda las 48.000 imágenes. Por su parte, en Corbis hemos encontrado casi 8.000. En un vistazo inicial, la diferencia entre las imágenes que ambos bancos aportan es amplia y notable. Age Photostock se aproxima al concepto creatividad de una forma generalista y superficial, mostrando algunas imágenes acertadas y otras demasiado mediocres, o vinculadas con el concepto seleccionado de una forma muy vaga e imprecisa, ya que encontramos dibujos, pinturas religiosas, paisajes montañosos, rostros de niños, sesiones de maquillaje, etc. Getty Images, sin embargo, acierta de lleno con la oferta de sus imágenes, mostrando un abanico de imágenes que en sí mismas representan a la perfección la idea de creación de una obra o conceptos como el de originalidad, inspiración y, en definitiva, el de creatividad. Es de destacar además la notoria calidad visual de las imágenes, que a nivel estético tienen un gran potencial y capacidad de impactar al lector o al espectador. Las de Age Photostock no dejan de resultar mediocres y comunes también a nivel visual. Corbis, por su parte, representaría el punto medio de esta dicotomía. Su oferta, aunque menor, resulta más acertada que la de Age Photostock, aunque menos que la de Getty. Su abanico de imágenes se aproxima con certeza al concepto que buscamos, con imágenes que remiten al proceso creativo y la creación de obras artísticas. Su fuerza visual, sin embargo, no es tan notable como las que ofrecen las imágenes de Getty, caracterizadas por un tono minimalista y muy directo.